Palabras Más, una realización especial de www.rock.com.ar. Psicodélicas stars de la mística de los jóvenes. Bueno, en principio, cuando uno trabaja con ese tipo de cosas, tiene que saber que está creando otra ficción también, que no está trabajando sobre algo certero, porque sería tonto pensar en la certeza del origen de las cosas o en el origen de los recuerdos. Uno piensa que tuvo la vida que tuvo, o uno se acuerda lo que cree que tuvo. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque incluso puedes contar otra cosa, incluso puede ser mentira todo. Arriba todos es un día de sol, fucking mezzogiorno de calor, las flores blancas del amor, las flores negras del dolor. Y básicamente me moví con mucha liviandad, digamos, ¿no? Traté de no... de poner todo el tema, el alma, tener que tenerlo en la música y hacer desde el texto, si bien hay algún momento de extremo lirismo, digamos, traté de tomármelo con mucha liviandad, digamos, ¿no? De no subrayar nada, digamos, ¿no? La casa era así, el barrio era así, la escuela era así. No quise adjetivar al respecto de mi pasado. No quise decir que era bueno, malo, lindo, feo, sucio, ¿no? Simplemente lo traté de poner la cámara fría, ¿no? Cerca, Rosario siempre estuvo cerca. Tu vida siempre estuvo cerca. Y esto es verdad. Sí, hice una suerte de mini trabajo arqueológico en el cual volví a los lugares donde había vivido. Caminé por las calles, me volví a parar enfrente de lo que era mi casa. Me enganché con mis amigos de antaño, digamos, vi a mi primera novia, qué sé yo. Hice una suerte de approach literario, digamos, ¿no? De investigación, claro. A la vez era ridículo todo, me he dado cuenta, porque yo, digamos, me había transformado en un objeto también, en un póster. Entonces, era difícil tratar de... Fue... No difícil, fue extraño. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos del charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. El circo me funcionaba como caja ilusoria, digamos, ¿no? El circo es una figura clásica a través de los tiempos, en la cual, digamos, comienza a funcionar la ilusión, la fantasía, la magia, los animales, los hombres. Entonces es un ámbito muy interesante para poder contar algo, porque te permite todo, al principio. Eso también es un ámbito donde hay reglas muy claras, ¿no? Como que el animal toma, el hombre domina al animal, y me parece interesante cambiarlo, ¿no? El circo es esta pareja sadomasoquista que vive en un pueblo y que una noche él se pasa de rosca y la mata. El circo es estos monos que están devastando este lugar, dice en un momento de la letra. Esto, esta payasada política que tenemos alrededor. El circo es también el sargento Pepper al lado de las bolsas de papas y los gauchos. El circo es la mariposa contra una tela de araña y una lagartija cuidándolo. Todo eso es el circo, ¿no? Psicodélica estar de la mística de los pobres, de misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Y los monos están devastando este lugar. Llegaremos en jeep, llegaremos a la... Circo Beat.